Fifi y sus amigos, Fifi, no me olvides, Fifi, es un lindo día. Fifi, también las guerras, Fifi, flor del jardín, Fifi, todos sus amigos están aquí. Brilla, brilla y crece, crece, todos la conocen. Fifi, su mundo es Fifi y los Floriguitos.